La Fundación Destellos organiza desde el año 2008 un concurso internacional de composición electroacústica. Asimismo, es propósito de la Fundación Destellos estimular la creatividad de las jóvenes generaciones de artistas y promocionarles nuevas vías de difusión de sus obras. Para ello, la Fundación cuenta con una amplia red de difusión a través de festivales, conciertos y emisiones radiales en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En el 2014, la Fundación Destellos editó un CD con las obras premiadas de su concurso, contando con el patrocinio del Centro de Música y Arte Sonoro de México. Nuestra emisión hará homenaje a esos autores y músicas a lo largo de la presente temporada. En el ruido de la fecha, vamos a escuchar dos obras. En su primera edición, el premio fue otorgado al compositor cordobés Basilio del Boca por su obra Biscuap. La obra está basada en un cuadro titulado El Yunque, en el cual se retrata el trabajo de forjado de hierro en una fábrica. La búsqueda del compositor intenta trasladar la fuerza impregnada en esa imagen al plano abstracto del sonido. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. La obra que escucharemos a continuación, cuyo título es Papyrus, pertenece a la compositora escocesa Diana Simpson y obtuvo el premio Destellos en el año 2009. Papyrus explora una amplia variedad de movimientos espaciales, trayectorias y perspectivas que pueden ser creadas a través de manipulaciones de un material aparentemente simple y sin vida, como el papel. La obra tiene 4 secciones, cada una de las cuales tiende a develar un nuevo estrato de la trama sonora. Thank you. Una mierda. Gente que dice que sabe y es gerente, gente que no sabe y hace, gente que sabe y no hace, gente que sabe y se queda en la casa, gente que no sabe y sale a trabajar todos los días, gente que sale a trabajar para otros, gente que ha convencido a otros de que sabe, gente que no sabe y ha convencido a muchos, muchos convencidos de que saben que alguien sabe pero están equivocados, muchos convencidos de saber quiénes saben y quiénes no, muchos convencidos de que los que hacen saben, por lo tanto deben dejarlos hacer, muchos convencidos de que todos saben lo que dicen saber, muchos hablando por la espalda de que los que dicen que saben, no saben. Algunos callando que alguien no sabe, para que no pase nada. Nada de nada. Nada, nada, pero nada. De nada, de nada, de nada. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Digital, artista sonora y productora de música electrónica. Esta pieza que van a escuchar a continuación es muy especial para mí. Fue grabada en Bolivia en el año 2010. Yo estaba de viaje con una persona muy querida y el día de su cumpleaños estábamos en Cochabamba. Se encerró a grabar durante toda una tarde estas canciones inéditas. Este momento es muy especial, es la primera vez que voy a mostrar este tema, estos temas, porque un tiempo después de grabarlos esta persona murió y entre tantas cosas que me dejó estaba este disco rígido con estas canciones. Son como un tesoro para mí y entonces, wow, este momento de mostrarlo es poderoso. Es especial porque me recuerda toda la experiencia que significó la muerte tan cercana, todo lo que me enseñó acerca de mi propia vida y mi propia muerte, y la posibilidad de compartir, de abrir este conocimiento para todos, de soltarlo a la vez y que sirva. También lo abro como un recuerdo para su familia y sus seres queridos, para todos nuestros amigos. La canción se llama Dulce y la guitarra y la voz son de David Perales Castro. ¿Qué? Sacarte lo que llevas dentro para poder, quiero poder endulzarte. sacarte lo que llevas dentro. Para poder, quiero poder endulzarte otra vez. Intento poder sacarte lo que tienes dentro. Para poder, quiero poder endulzarte otra vez. Y ya para mí, otra vez se encienden por dentro. Otra vez se enciende por dentro un enjambre. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. No saben. No saben. No saben nada. Con los años escuché grabaciones de Marinetti, ¿viste? De Filippo Tommaso Marinetti, y todo lo que era la poesía como especie de preliminares de lo que después fue la poesía sonora y esas cosas italianas. Y encontré muchas cosas así, 20 y pico, 30, muy interesantes, ¿viste? Y bueno, un poco como que acá, capaz que es esa mezcla que teníamos, que tiene que ver también con que uno, yo en mi caso soy descendiente de italianos, con toda la cultura de los piemonteses, así muy gritones, mezclado con alemanes del Volga, ruso-alemanes, muy, muy, muy gritones también. Bueno, una bisabuela Rankel. Entonces es una mezcla de varias cosas que se dan a nivel familiar, que entran a nivel subconsciente en uno, y creo que cuando las veo en retrospectiva estas cosas me doy cuenta que me influenciaron bastante, ¿no? Los cuentos, mi papá escuchaba muchos cuentos en una especie de cocoliche, cuentos que solamente le podrían causar gracia a alguien que tuviera muy fresco el tema de la inmigración, si no, vos los pones hoy en día y es como que te cuesta imaginar que tiene de gracioso eso, ¿viste? Bueno, entonces un poco como que las prácticas más experimentales de arriesgar, de probar a ver qué pasa, de darle libertad a la expresión, se mezclaban con esas cuestiones de elementos más populares que teníamos naturalmente. Hoy es 27 de octubre de 2011. Este es el sonido de cuando uno está trabajando con la separación de semillas. Semillas que están encapsuladas en sus chauchas. Secuencia. Cada tanto cae la semilla sobre el papel de diario. Separo la cáscara a un lado. Y las semillas van a parar. Una compotera, la juntamos y es primavera y hay que sembrar, si no se nos va a venir la noche. una primavera bastante inestable. Por eso no las siembro todas juntas. He decidido hacer siembras por tandas. Porque a la noche baja mucho la temperatura. Durante el día a veces son 26, 27 grados y a la noche 4, 5 grados. Y eso es algo que, para los que no tenemos invernadero con temperatura regulada, nos complica bastante. ¿Por qué? La semilla se vuelve a enfriar. Y así la germinación se retrasa un montón y muchas veces se pierde la semilla, se pudre, se duerme hasta el otro año. You're listening to The Noise is the Message. The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hello, this is Sean Roberts. I'd like to introduce... Hello, this is Sean Roberts. The message is no.

We could. ¿Qué te pasa cuando escuchas Miren Beatniks? No puedo parar de escuchar esa música. ¿Te gusta? Me encantan. The music from Miren Beatniks takes me to many different places, most of them where no one has ever been. imaginary and psychedelic places hidden in my mind are discovered while I listen to their music. Now, if I add something to open my mind while listening to their music... I love Meat and Beatniks! Qué bueno es escuchar un grupo como los Meat and Beatniks. Me encantan. Y su primer disco, Blazen, simplemente es uno de los mejores discos que he escuchado en mucho tiempo. ¡Me encanta!